Я до бяди на домаш моя, до бяди на домаш мої. Ця фурака і дін граш, ця фурака і дін граш. Cine-a furat să trăiască, ferea-n păgubaș plesnească, măi, măi, măi, măi. Că hoțul e cu un păcat, a călica și-a plecat, păgubașul e cu o mie, că n-are păși să puie, că n-are păși să puie. Así de día en día, en forma apreciable a simple vista, de lo que su padre se regocijaba por afección natural. Como era pequeño, su progenitor le hizo construir una ballesta para que se recreara en cazar pajarillos, a la cual llaman hoy la gran ballesta de Chantel. Después lo mandó a la escuela para que aprendiera y pasara su infancia. A este fin, fue a Poitiers a estudiar y adelantó mucho. Cuando vio que allí los escolares estaban locos de ocio y sin saber en qué emplear el tiempo, los compadeció. Y un día tomó de una cantera que se llamaba de Paselurdín una gran roca que tenía alrededor de 12 toesas cuadradas por 14 palmos de espesor y la puso sobre 4 pilares en medio de un campo, a fin de que dichos escolares, cuando no supieran qué hacer, pasaran el tiempo subiendo a dicha piedra y allí banquetearan con mucho vino, jamones y tortas y grabaran con un cuchillo su nombre. Hoy la llaman la piedra levantada. Y en memoria de esto, nadie ha sido inscrito al presente en la matrícula de dicha Universidad de Poitiers sin que haya bebido en la fuente caballina de Crutel, pasando por Paselurdín y subido a la piedra levantada. Después, al leer las bellas crónicas de sus antepasados, halló que Godofredo de Lusignan, llamado Godofredo Diente Salido, abuelo del primo político, de la hermana mayor, de la tía del yerno, del tío de la nuera, de su suegra, estaba enterrado en Mayezais. Se tomó un día de Campos para ir a visitarle como hombre de bien, y partiendo de Poitiers con algunos compañeros, pasaron por Ligouillet, donde visitaron al noble abad Ardillon. Por Lusignan, Saint-Chaize, Celés, Coulons, Fontenay, Le Conté. Allí saludaron al doctor Tiracot y llegaron a Malezaos, donde Pantagruel fue a ver el sepulcro de dicho Godofredo Diente Salido. Tuvo un poco de miedo al ver su escultura, porque le representaba furioso y sacando a medias de la vaina su sable corvo. Preguntó la causa de ello y los canónigos del lugar le dijeron que no era otra, sino que pictoribus atque poetis, es decir, que los pintores y los poetas tienen libertad para pintar a su gusto lo que quieran. Pero no contento con su respuesta, dijo: no ha sido pintada así sin causa, y yo sospecho que al morir le infirieron algún agravio del que pide venganza a sus parientes. Me enteraré bien de todo y haré lo que sea de razón. Después regresó, aunque no a Poitiers, porque quiso visitar las demás universidades de Francia. Pasó, pues, a La Rochelle y desde allí se dirigió por mar a Burdeos, en donde no encontró otros grandes ejercicios que los de los bateleros jugando al hoyo sobre la arena. De allá partió para Toulouse, donde aprendió muy bien a bailar y a manejar la espada con ambas manos, como es costumbre de los escolares de dicha universidad. Pero se quedó allí muy poco tiempo, pues vio que hacían cocinar vivos a los regentes como arenques salados, diciendo: jamás quiera Dios que yo muera así, pues soy por naturaleza bastante sediento, sin necesidad de calentarme más. Después llegó a Montpellier, en donde encontró muy buenos vinos de Mirabeau y jovial compañía. Pensó ponerse a estudiar medicina, pero consideró que ese estado era demasiado desagradable y melancólico, y que los médicos apestaban a lavativas como viejos diablos. Por tanto, quiso estudiar leyes, pero al ver que allí no había más legistas que tres tiñosos y un pelón, se marchó. Por el camino dejó a sus espaldas el puente de Gard, el anfiteatro de Nimes, en menos de 3 horas, lo que parece más obra divina que humana, y llegó a Aviñón, donde no tardó 3 días en enamorarse, pues por ser tierra papal, allí las mujeres fornican de buena gana. Buenas noches y bienvenidos. Estáis escuchando los capítulos prohibidos de Corinte y Ado. Estáis en el 107.3 de la FM, una radio que emite desde Oviedo para todo el mundo gracias a www.radiocuca.org. Bienvenidos. Yeah. joder la que me espera. Joder la que me espera. Joder la que se está preparando. Y todos metidos en el mismo barco a la deriva. Yo y 1.500 millones de chinos. Llega el caos global. Y yo estoy metido en el caos global gracias a mi madre, que Dios me la conserve. Y respiro. Sé que no estoy bien, pero respiro. Me declaro antianarcosindicalista. Yo soy autónomo y mi dentadura podrida lo confirma. Yo, en representación mía, como lumpenproletario que soy, me declaro autónomo y anticomunista. Y soy católico y creo que Benedicto XVI es un buen tipo en el cual no tengo ninguna fe. Y Dios me perdona. Mi dentadura podrida aprueba mi pertenencia al lumpenproletariado. Y es duro ser del lumpenproletariado. El lumpenproletariado urbano mete miedo al miedo. El otro día, en el barrio donde vivo, violaron a una mujer. Y eso me parece una barbaridad. Tomo 9 pastillas diarias. Estoy pasando una depresión nerviosa dura y que pinta bastante mal. Con pastillas voy para la cama. Con pastillas me levanto por las mañanas. Y esas pastillas no me hacen nada. No estoy bien. Yo estoy bien, gracias por preguntar, muchas gracias. Tomo 9 pastillas per día. Estoy pasando una depresión nerviosa dura y que pinta bastante mal. Con pastillas voy para la cama. Con pastillas me levanto por las mañanas. Y esas pastillas no me hacen nada. No estoy bien. Yo estoy bien, gracias por preguntar, muchas gracias. Y no me equivoqué. Yeah. boys to be girls, who did boys like their girls, who did girls like their boys. Oh, I should be someone you really love. Girls who are boys, who like boys to be girls, who did boys like their girls, who did girls like their boys. Oh, I should be someone you really love. Por toda España y los internacionales acrecentaban su número a pesar de las diatribas y difamaciones del gobierno y de la prensa hostil, y definían su ideología y su táctica cada vez con mayor autonomía respecto de los partidos políticos republicanos. Pero la llegada a Madrid del yerno de Marx, Paul Lafargue, perseguido en Francia, secundado por José Mesa, cimentado todo ello por la incompatibilidad de Francisco Mora y González Morago, mostró los comienzos de una decisión que no tardaría en abrirse camino, aunque por el momento quedó circunscrita a Madrid y a una cierta desconfianza vigilante de los elementos más activos de Barcelona y Valencia. Francisco Mora comenta de este modo el clima político en que tuvo lugar el Congreso de Zaragoza, que fue convocado para el mes de abril de 1872. La Internacional estaba fuera de la ley por virtud de un acuerdo de las Cortes, puesto en práctica por el Ministerio Sagasta, y sin embargo, los elementos internacionales desafiaron las iras de la burguesía y de su representación política personificada en el gobierno de la nación. Todos esperaban que de este acto resultaría un choque entre estas dos fuerzas, que daría por resultado el principio de la guerra social. Pero la verdad fue que el gobierno no se atrevió a entablar la lucha, contentándose con salvar aparentemente el principio de autoridad y dejando que la Internacional se desarrollara de una manera pacífica, como cumplía a sus propósitos. Esto demostró hasta la evidencia un hecho constantemente repetido en la historia: que la fuerza constituye la mejor garantía del derecho, y que sin este factor importante no valen nada las ideas, aunque éstas representen la verdad, la justicia y la moral. La memoria del Consejo Federal, redactada por Francisco Mora, proporciona las siguientes cifras. 55 federaciones locales constituidas, 94 localidades donde existían núcleos organizadores, 19 en las que había adhesiones individuales. Funcionaban 8 uniones de oficio y estaban en marcha para su realización la Gran Unión Manufacturera Fabril. Hubo efectivamente un progreso incesante desde la Conferencia de Valencia, que no pudo presentar más que 13 federaciones locales constituidas. Mora explicó la gran resistencia activa del capitalismo del clero, del Estado, contra la expansión de la Internacional. Se formaron uniones y pactos para negar el trabajo a los obreros asociados, aunque esos procedimientos hostiles no hicieron más que atizar el espíritu solidario por parte de los obreros y campesinos. Las uniones regionales de oficios similares, constituidas en el momento del Congreso de Zaragoza, eran las siguientes. Unión de las tres secciones de vapor, jornaleros, hiladores y tejedores mecánicos, que obtuvo notables triunfos gremiales en Cataluña. Después de muchas semanas de paro, resultó triunfante en el conflicto planteado en la fábrica Batlló Hermanos, en Villanueva y en Geltrú. Los obreros impusieron también sus reivindicaciones a los fabricantes coaligados contra ellos después de 15 semanas de huelga. La unión de las tres clases de vapor, en Congreso, realizado en el mes de noviembre de 1871, acordó transformarse en Unión Manufacturera, que comprendería preparadores, hiladores y tejedores mecánicos y a mano, de algodón, lana, seda, terciopelo, lino, cáñamo, dibujantes, grabadores, tintoreros, tintadores a la mano, estampadores, cilindradores, aprestadores y ramos menores. Unión de constructores de edificios, con agrupaciones locales de secciones federales en Barcelona, Tarragona, Villafranca, Valladolid, Olot, Zaragoza, Palma de Mallorca, San Sebastián, La Coruña y Alella. Sostuvo con éxito huelgas en Tarragona, pero tuvo contrastes en cambio en Barcelona. Unión de tintoreros mantuvo conflictos con buenos resultados en Manresa y Valencia, y contaba con secciones y agrupaciones locales en Barcelona, Reus, Valencia, Manresa, Olot, Igualada y Valls. Sumaban 547 federados. Unión de los curtidores, con secciones en Barcelona, Figueras, Olot, Reus, Bañolas, Mataró, Gerona, Valencia, Vich y Valladolid. En Barcelona luchó casi un año entero por reivindicaciones que obtuvo finalmente, sin faltar episodios heroicos durante el largo conflicto. En Igualada, en solo 2 días de huelga, rebajó la jornada de 11 horas y media a 10 y obtuvo un aumento de 50 céntimos diarios de jornal. Existía también la Unión de los Constructores de Calzado y otras. Aprobadas las credenciales de los delegados, resultó que se hallaban representados en el Congreso 31 federaciones locales por 38 delegados y 7 miembros del Consejo Federal. Las federaciones locales representadas eran las siguientes: Valencia, Barcelona, Sants, Gracia, Tarragona, Zaragoza, Palma, Cádiz, Oviedo, Jerez de la Frontera, Constantina, Araal, Sevilla, Madrid, Carmona, Bilbao, Valladolid, León, Reus, San Sebastián, Lérida, Olot, Aguilar, Manresa, Brihuega, Badalona, Mataró, Málaga, Alcalá de Henares, Mahón y Villacarlos. El total de federados activos y pasivos de la región española era calculado en 25.000. El Congreso, en previsión de interrupciones por parte de las autoridades, realizó 10 largas sesiones privadas desde el 4 al 8 de abril por la mañana para discutir los temas fundamentales de la orden del día y tomar acuerdos. Como coronación de la reunión, se dispuso realizar 2 sesiones públicas en la tarde y la noche del 8 de abril. La policía acudió enseguida para tomar el nombre de los asistentes y prohibir el congreso, pero entonces ya se había realizado. Germain era una puta de pies a cabeza. hasta el fondo de su buen corazón, su corazón de puta, que no es en realidad un buen corazón, sino un corazón indolente, indiferente, blando, que puede sentirse conmovido por un momento, un corazón sin referencia a un punto fijo interior, un gran corazón blando de puta, que puede separarse por un instante de su centro auténtico. Por vil y limitado que fuera aquel mundo que se había creado para sí misma, aún así funcionaba en él espléndidamente. Y eso, en sí, es algo reconfortante. Cuando después de que llegáramos a conocernos bien, sus compañeras me pinchaban diciendo que estaba enamorado de Germain. Situación casi inconcebible para ellas. Yo solía decir, pues claro, claro que estoy enamorado de ella. Y lo que es más, voy a serle fiel. Era mentira, naturalmente, pues me resultaba más difícil imaginarme amando a Germain que amando a una araña. Y si fue fiel, no fue a Germain, sino a aquella mata que llevaba entre las piernas. Siempre que miraba a otra mujer, pensaba inmediatamente en Germain, en aquella mata ardiente que había dejado grabada en mi mente y que parecía imperecedera. Me daba placer sentarme en la terraza del pequeño tabac y observarla ejercer su oficio. Observar cómo recurría con otros a las mismas muecas, a los mismos trucos que había usado conmigo. Está trabajando. Eso era lo que pensaba yo al respecto. Y observaba sus transacciones con aprobación. Más adelante, cuando me hubiera aficionado a Claudie y la veía noche tras noche en su sitio de costumbre, con su redondo culito cómodamente hundido en el asiento de felpa, sentía una especie de rebelión inexpresable contra ella. Me parecía que una puta no tenía derecho a estar allí sentada como una dama, esperando tímidamente a que alguien se acercara mientras bebía a sorbitos su chocolate, pero no alcohol. Germain era una buscona. No esperaba a que te acercases a ella. Era ella la que te abordaba y te capturaba. Recuerdo también las carreras en sus medias y sus zapatos rotos desgastados. También recuerdo cómo se plantaba en la barra y con actitud desafiante, ciega y valiente, se echaba una bebida fuerte entre pecho y espalda y volvía a salir. Una buscona. Quizás no fuera precisamente agradable oler su aliento alcohólico, aquel aliento compuesto de café flojo, coñac, aperitifs, pernod y demás cosas que se trincaba en los intervalos, en parte para calentarse y en parte para hacer acopio de fuerza y valor. Pero su fuego la penetraba y le abrasaba ese lugar entre las piernas donde las mujeres deben abrasar, y así se establecía ese circuito que le hace a uno volver a sentir la tierra bajo los pies. Cuando estaba tumbada con las piernas abiertas y gimiendo, aun cuando gimiese de aquel modo, por todos y por cualquiera estaba bien. Era una demostración apropiada de sentimiento. No miraba fijamente al techo con ojos inexpresivos, ni contaba las chinches en el empapelado de la pared. Ponía los cinco sentidos en lo que estaba haciendo. Decía lo que un hombre quiere oír cuando está montando a una mujer. En tanto que Claude... Bueno, no. Con Claude siempre había cierta delicadeza, hasta cuando se metía bajo las sábanas conmigo, y su delicadeza ofendía. ¿Quién va a querer una puta delicada? Claude te pedía incluso que volvieses la cara cuando se ponía en cuclillas sobre el bidet. Todo mal. Cuando un hombre está ardiendo de pasión, quiere ver las cosas. Quiere verlo todo. Verlas, orinar incluso. Y aunque es magnífico saber que una mujer tiene inteligencia, la literatura procedente del frío cadáver de una puta es lo último que se debe servir en la cama. Germain estaba en lo cierto. Era ignorante y sensual. Se entregaba al trabajo con todo su corazón y con toda su alma. Era una puta de los pies a la cabeza. Y esa era su virtud. Thank you. Algunos días después de que hubiera repuesto sus fuerzas, Gargantúa visitó la ciudad, siendo admirado por todo el mundo en gran manera, porque el pueblo de París es tan bobo, papanatas e inepto por naturaleza, que un titiritero, un portador de reliquias, una mula con campanillas, un viejo en el centro de una encrucijada, son capaces de reunir más gente que un buen predicador del Evangelio. Tan importunamente lo seguían que viose obligado a descansar sobre las torres de la iglesia de Nuestra Señora, desde donde, al ver tanta gente a su alrededor, dijo claramente: «Creo que estos bribones quieren que les pague mi bienvenida y mi derecho de entrada. Tienen razón. Voy a darles vino, pero no será más que para reírme». Entonces, sonriente, se desabrochó la bragueta y, sacando al aire su méntula, meóse sobre ellos con tanta fuerza que ahogó a 260.418, sin contar las mujeres ni los niños. Cierto número de ellos se libró de esa meada gracias a la ligereza de sus pies, y cuando estuvieron en lo más alto de la universidad, sudando, tosiendo y escupiendo, jadeantes, empezaron a jurar y a renegar, unos con ira, otros con risas: «Carimari, carimari, por Santa Mami, nos bañan para reírse». Por lo que, desde entonces, la ciudad fue llamada París, pues antes la llamaban Leucecia, como dice Estrabón en el libro IV, es decir, en griego, blanquita, por los blancos muslos de las damas de dicho lugar. Después de imponerle esta nueva denominación, todos los concurrentes juraron, cada cual por los santos de su parroquia: «Los parisienses, que están hechos de toda suerte de gentes y de piezas, son por naturaleza buenos juradores y buenos juristas, y hasta algo presuntuosos, de lo que infiere Juanino de Barranco, que son llamados parisiens en lengua griega, o sea, grandes habladores». Hecho esto, miró con atención las grandes campanas que había en dichas torres y las hizo sonar muy armoniosamente. Al hacerlo, se le ocurrió pensar que podría servir como cascabeles en el cuello de su yegua, a la que pretendía devolver a su padre cargada de queso de brie y arenques frescos. Así que se las llevó a su hostería. Sin embargo, vino un comendador jamonero de San Antón para hacer la colecta de cerdo, el cual, para hacerse oír de lejos y hacer temblar a la manteca en el lugar en el que se guardaba la carne salada, quiso llevárselas a escondidas, pero por honradez las dejó, no porque estuvieran muy calientes, sino porque pesaban demasiado para llevarlas. No se trataba del comendador de Bourg, porque este es muy amigo mío. La ciudad entera se levantó en armas, cosa a la que, como sabéis, es tan propensa esta gente que las naciones extranjeras se sorprenden de la paciencia de los reyes de Francia, los cuales, en justicia, no suelen refrenarlas demasiado en vista de los inconvenientes que de ellos surge día a día. Plugiera Dios que supiese yo en qué oficina se forjan esas discordias y sediciones para denunciarlas ante las cofradías de mi parroquia. ¿Creed que el lugar en que se reunía el pueblo furioso y enloquecido fue en Slé, donde entonces estaba, ahora ya no, el oráculo de Lutecia? Allí se deliberó sobre el caso e hízose presente el inconveniente de las campanas transportadas. Después de haber arguido en pro y en contra, se concluyó en Baralipton que se enviaría a Gargantúa al más anciano y suficiente doctor de la facultad para advertirle del tremendo inconveniente que constituía la pérdida de estas campanas. Y a pesar de las protestas de algunos de la universidad, que alegaban que ese encargo era más apropiado para un orador que para un sofista, fue elegido para resolver ese negocio nuestro maestre Janotto de Bragmardo. Señores, van a dar las 12 en punto. Ya hicimos nuestra hora de radio. La semana que viene, si no nos detiene la policía o si no tenemos ningún accidente cardiovascular, pues seguiremos aquí haciendo programa de radio, que será parecido a este. Dar las gracias a los que hoy nos oís por internet, a la gentuza del chat y a toda la peña que nos oye y que gracias a vosotros estamos aquí. Control mundial.